Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Llega por primera vez a Pereira Maestrío. Hoy te prometo amor eterno. Uno de los tríos tradicionales con más talento del mundo. Que va a robarme esos momentos de felicidad. Maestrío en Pereira. Tres voces, tres maestros en concierto. La primera noche en que te vi. Auditorio Luz y Tejada. Viernes 4 de abril, 8 de la noche. Informes y descuentos disponibles en ticketexpress.com.co. Invita, emisora cultural de Pereira. Informes y boletas en el 301-182-2447. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 y un minuto. Taller Lectura Interpretativa, un viaje a otra dimensión. Un encuentro para profundizar en la comprensión de los textos y descubrir los significados y las intenciones del autor. Todos los lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía. Inscripciones gratuitas a través de formulario en línea. Informes 305-297-5977. Invita a Secretaría de Cultura de Pereira. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. A Pereira la construimos entre todos. Paga pronto tus impuestos y aprovecha los descuentos. 10% de descuento por pronto pago hasta el 31 de marzo. 5% extra si pagaste en 2024 antes del 30 de abril. Tu contribución es el motor de nuestra ciudad. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. La que está FM. Damos inicio a Legión Extrema, el programa más brutal de la radio. Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 893 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Paola Hoyos. Transmitimos a través del 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Tenemos los próximos eventos. Marzo 18, Dark Funeral en la ciudad de Bogotá. Abuse, Gortrade y Grotesque Atrocity en Pereira en Rock Plaza para abril 4. Estrato Varios para el 11, el 12. También en Rock Plaza Pereira, Witchcraft, Shellfire y Rack Torment. Sonata Ártica para el 19, Paradise Lost para el 30. El mismo 30, el Monster of Rock. The Accused para el 30 también. Mayo 1, Powerwall. El 9, Sabaton. Vigere para mayo 16. Agosto 29, el Bogotá Subterránea Fest. Y el día 30 también. Abrimos el programa con una canción original, Paint It Black, de la agrupación de Rolling Stone, ejecutada por los noruegos Braid, que se conformaron para el año 2004 y editaron este single, canción para el año 2022. Vamos a continuación con un par de Deathmatch. Nos remontamos a los 80, 1989, la agrupación de The Creator, que solo edita su trabajo Suspensious Release. Escucharemos la canción que lleva el mismo nombre de este álbum, que fue grabado para 1991 en el Reino Unido, esta banda procedente del Reino Unido. Por otro lado, pues nos vamos para Austria con la agrupación Disastrous Murmur, que se formaron para 1988. Y este Deathmatch, pues bien death metal, pues vamos a escuchar de su primer trabajo Rhapsody in Red, la canción Disgorge Disembowelment, de esta agrupación proveniente de Austria, y que para grabar este trabajo lo hicieron para el año de 1992. Entonces vamos con The Creator enfrentados a Disastrous Murmur. Thank you. Estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalobilia, la sección dedicada al formato vinilo. Para esta noche traigo un gran grupo formado en 1980 en Los Ángeles, California, y enmarcado en el heavy metal. Se trata de la agrupación Warlord, o Señor de la Guerra. Ellos editarían solamente un álbum completo en los 80s, y luego por allá en 2002, 2013... 2015 y 2024, pues tendrían los sucesores a ese gran disco del 84. Sin embargo, antes de ese año editarían un EP de 6 temas titulado simplemente Deliver Us o Líbranos. De ese gran EP, que para muchos resulta ser su trabajo más contundente o de mejor calidad, o por lo menos el más memorable por el año, fue editado en 1983 por la Metal Blade Records. Así que de esta pasta de 1983 vamos a escuchar 2 temas de la cara B. El primero de ellos, Penny for a Poor Man, y el sexto, Lucifer's Hammer, principalmente recomendado para amantes de grupos como Manila Road, Virgin Steel, el propio Manowar, entre otros. Esto es Warlord en Metalobeat. We'll be right back. No one. A continuación vamos con la sección dedicada al formato demo. Se trata de demología y para esta noche traigo una auténtica leyenda del thrash death metal, incluso death thrash si se quiere. Se trata de la agrupación norteamericana Demolition Hammer, formada en 1987 en la ciudad de Nueva York. Este gran grupo, antes de ese increíble debut de 1990 titulado Torture Existence, editaría dos demos, el primero de ellos en el 88 titulado Skull Fracturing Nightmare y el segundo, que es el que tenemos para esta noche, titulado Necrology, del cual vamos a escuchar el tema Hydrophobia, que es el tema que cierra este demo, para luego ir a escuchar cómo quedaría el tema en ese debut grandioso de 1990 titulado Torture Existence y que sería incorporado como el segundo tema de la cara B de este LP. Esto es Hydrophobia, versión demo y versión álbum de Demolition Hammer en Demología. Spiraling in the clouds, damaging your wounds. Look me on your chest, you get a kill sign. Bear time. Escuchamos nuestro pasado bloque, Demonología, con la agrupación de 1987, Demolition Hammer. Vamos a continuación con un par de novedades. Nos remontamos a 1991 con la agrupación del Reino Unido, Cradle of Filth, que están estrenando trabajo, The Screaming of the Valkyrias, del cual vamos a escuchar dos canciones, To Light Deliciously y White Helbert. Esa agrupación británica posteriormente se enfrentan a los norteamericanos Rivers of Neil, que se formaron para el año 2009, y el álbum que lleva el mismo nombre de la banda, pues vamos a escuchar la canción American Death. Oh, loved one die. At the foot of the world, she brings to life. Escuchando Legión Extrema. He came, he saw, and he died. We'll be right back. escuchamos nuestro pasado bloque de novedades, Cradle of Filth y Rivers of Needle. A continuación nos vamos con la banda nacional Killcrops, que se forma para 1991, que para el año 2018 editan su último lanzamiento que hicieron como single con la canción Opresión, de esta agrupación radicada en Bogotá. Vamos entonces con Killcrops con Metal Nacional. Escuchamos nuestro pasado bloque de la banda nacional Killcrops. Los invitamos a los próximos eventos. Se viene Dark Funeral para el 18 de marzo. El 4 de abril, Abused Gore Trade y Grotesque Atrocity en Rock Plaza, acá en la ciudad de Pereira. Estratovarios para el 11. El 12, Wistar, Shellfire y Rack Torment en Pereira. Sonata Ártica para abril 19. El 30, Paradise Lost. Ese mismo día el Monster of Rock y The Accused para el mismo 30. Powerwall para mayo 1, Sabaton para el 9, 16 Beheaded. Agosto 29 y 30 el Bogotá Subterránea Fest. Finalizaron esta transmisión con los aportes de Carlos Andrés García

is tired.